la cortina Only Time Will Tell. Solo el tiempo lo dirá, de Mike Oldfield. Mi juventud, Mike Oldfield, mi juventud. Vamos, juventud. Vamos con adolescencia, juventud, Mike Oldfield. A full. ¿Programa que viene o lo dejamos al niño de la sonrisa acá? Para que elija su música. Yo creo que le toca a él. Le toca a él. No quiero tres NSLs cuando volvamos. Y después, el otro martes, juventud de Antonio, y después Valeria. Cuando venga el otro martes, ¿te parece? Sí, no me estás dando mucho. Bueno, no te estoy dando opciones. Producime eso, producime la música de los próximos tres programas. Déjame que eso lo maneje. Lo que pasa es que escucho Mike Oldfield y me vuelvo loco. Entraste así como en un trance extraño. Nos volvimos locos en Rosario, te lo digo así. Así te sí, te lo digo así. Nos volvimos locos en Rosario. Una de las responsables de tanta locura fue Elena Gasparri. ¿Está ahí Elena Gasparri? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo te va, Elena? ¿Qué decís? Bien, bien, todo muy bien. Te estamos responsabilizando de parte de la locura que se vivió en Rosario, en la universidad. Todos locos lindos, ¿eh? Ah, locos lindos, sí. Había muchos locos lindos, no sé si te referías a nosotros, pero había locos lindos. Terminó el COPUSI 2013, Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. Resumen, conclusiones por Elena Gasparri. Bien, bueno, mira, nosotros, bueno, las conclusiones son enteramente positivas. Bueno, vos estuviste y también podrás comentarlo en términos de la cantidad de gente que participó, de la cantidad de la diversidad de gente que participó, y así en términos recontra generales te diría que una gran conclusión es que evidentemente la comunicación pública de la ciencia es un tema que está interesando cada vez más cada vez más y a más actores, y eso determina que este espacio de encuentro que es el COPUSI, donde nos encontramos a pensar, a repensar nuestras prácticas, a repensar nuestras miradas, sea cada vez más grande, ¿no? Empecemos por, a ver, la cuestión costumbrista de acercarnos a las cifras. Estamos hablando de 350 inscriptos, 400 inscriptos. Estamos hablando de 400 inscriptos no estudiantes y de 200 estudiantes. Impresionante. Sí, 200 estudiantes, que también es una, para nosotros fue absolutamente impresionante. Nervioso, ¿no? Eso duplica a la inscripción de COPUSI San Luis el año pasado y triplica la del primer COPUSI, es decir, efectivamente crece. ¿En diversidad de temas, Elena? Sí, también crece en diversidad de temas y en realidad es como que cada COPUSI va teniendo diferentes ejes, ¿no? Uh-huh. Que en algunos casos está propuesto por los organizadores y en otro caso está propuesto por la participación de los expositores y las ponencias y sus trabajos que vienen a mostrar. Yo te diría que un tema que fue muy, muy importante en este congreso, que había estado presente en San Luis, pero no tan contundentemente, fueron el de las experiencias institucionales de comunicación pública de la ciencia, por ejemplo. Es cierto, ¿no? Es así. El tema de la ciencia en la educación formal también fue muy fuerte allí, y bueno, y ahí en esta cuando se amplía la participación, por supuesto que van apareciendo novedades también, ¿no? Y nuevos enfoques en relación a eso. Un tema de discusión normalmente en los plenarios de COPUSI es, se retoma esta discusión acerca de la heterogeneidad y la diversidad de abordajes y de visiones acerca de la comunicación pública de la ciencia, y la pregunta es si tenés una idea, una mirada acerca de cómo crece la comunidad científica argentina, latinoamericana, en torno a los desarrollos teóricos respecto de la comunicación pública de la ciencia. Bien, bueno, eso se viene dando de manera, te diría que conjunta con los estudios de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, uh-huh. Porque en realidad nos vamos nutriendo, los aportes teóricos de la comunicación pública en la ciencia se van nutriendo de estos, y cada vez hay más, porque en realidad lo que pasa es que, como en la mayoría de las gestiones y de las cosas nuevas y demás, cada vez hay más necesidad de pensar desde dónde se está mirando la situación, de dónde se están mirando las prácticas, ¿no? Es como que al ahondarse y al existir cada vez más cantidad de prácticas de comunicación pública de la ciencia, van demandando las miradas teóricas posibles hacia eso. Entonces, bueno, eso también va creciendo enormemente, e insisto, que es una cosa que vos decías, a partir de una diversidad de enfoques que pone de relieve o en realidad pone en jaque a una discusión o una falsa discusión sobre quién debe comunicar ciencia, quién debe estar pensando en esta problemática, porque en realidad se enriquece de la diversidad, ¿no? Claro, estamos hablando de científicos o investigadores en ciencia que hacen alguna forma de comunicación. Exacto, y de comunicadores. Comunicadores que implementan estrategias. Y de agentes de prensa. Ajá, exactamente. Y de gestores institucionales. Sí. Digo, de científicos de las diversas ramas que se te puedan ocurrir. En el plenario de COPUSI habría que ver si vos pudiste tantear un poco más o palpar la presencia de la tecnología, es la comunicación pública de la ciencia y en el mismo nombre del Congreso queda exenta el concepto de tecnología, la idea de tecnología. Y me pregunto si más allá de lo que se mencionó en el plenario al final del Congreso, vos pudiste ver o apreciar o recibiste otras impresiones acerca de la tecnología como ausente. Mira, no más que eso, ese comentario y ese aporte que vos comentás del plenario final, a mí me da, esto es una visión absolutamente personal, me da la sensación de que la tecnología está presente en el COPUSI más allá de que no esté en el nombre, ¿no? Ajá. Digo, de hecho, hay un montón de trabajos que abordan procesos de transferencia tecnológica desde miradas comunicacionales, entonces por eso se pueden pensar como comunicación pública de la ciencia. Es cierto. De hecho, hubo un eje que fue la comunicación pública de la ciencia en relación, o sea, la ciencia en relación con el sector productivo, y ahí estuvo presente el factor tecnológico muy fuertemente. Digo que me parece que en realidad lo de la incorporación del nombre fue este comentario que o en realidad esta propuesta que vos comentás de que tuvo bastante aceptación por otro lado del plenario final, pero que en realidad excede a la cuestión del nombre. Yo creo que la idea de la tecnología está presente en el COPUSI desde el inicio, ¿no? ¿Próxima sede, Elena? Próxima sede, San Martín. San Martín, provincia de Buenos Aires, lo organizan la Universidad de San Martín y el INTI Buenos Aires. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Exactamente. Que tiene sede en San Martín, precisamente. Exactamente. Así que hay proximidad. Tal vez en este congreso sea como más explícita o evidente, al menos explícita, la presencia o el tratamiento desde el punto de vista tecnológico. Yo supongo que sí, porque al ser los propios organizadores, gestores de ese conocimiento también, va a estar mucho más presente ahí, ¿no? Elena, muchísimas gracias por tu contribución. No, por favor, Antonio, seguimos en contacto. Un abrazo, chao, hasta luego. Elena Gasparri, una de las organizadoras, la que generó todo este tema. Sí, de locura en Rosario. Locura mucha gente Rosarina. Había, Ramiro, ¿no? Mucha gente, sí, el día de, cuando fue tu mesa. Que estaba el viernes con... había gente. Había... Pero no por mí, Ramiro. No solo por vos. Fuiste furor. Fuiste furor, tonto. Decilo. Estuviste ahí. Estaba Darío. No. ¿Y cómo se pronuncia? No sé, Strassbacher. Strassbacher. Sí, el filósofo. El hermano de Mauro Zeta. Exactamente, el hermano de Mauro Zeta. No, una convocatoria realmente grande, esa charla muy interesante. Sí, y Diego Golombé, que estaba, o sea, eran los dos atractores. Eran el productor de Adrián Paenza, Eduardo Martínez. Pero y vos fuiste y la Valeria sorpresa. Román, del diario Clarín, para hablar de ciencia en los medios, ¿no? Así es. Interesante. El panel que me gustó mucho a mí también, ese uno estaba ahí, así que no voy a decir que me gustó mucho, no sé, estuvo interesante. Pero el que me gustó mucho realmente es el panel de ciencia no hecha. Sí, con Anabel Marín. Sí, Anabel Marín, Ana María Vara. Realmente un análisis muy interesante acerca de qué es lo que no se hace, lo que la ciencia no está mirando y quiénes reclaman que se miren. ¿Sí? Son organizaciones sociales, colectivos, comunidades que dicen, acá hay un vacío, nosotros necesitamos saber de ciertas cosas. Casualmente, esa ciencia parece que no se hace. Me deja pensando esto y ya vamos a un tema musical, tenemos. Sí, ¿no? Vamos a escuchar a La Renga luciendo mi saquito blusero. Después te digo en qué me queda pensando, en qué me deja pensando. Dale.